estamos trabajando juntos. Yo en eso coincidimos, que nunca se ha visto en la historia de las delegaciones nacionales en la provincia que se trabaje tan articuladamente como actualmente. No todas las delegaciones nacionales trabajan en articulación con el gobierno provincial y bueno, vienen también a ratificar ese rumbo y a pedirnos que continuemos trabajando de esta manera. Y nosotros estamos todavía en una etapa de instalación, ya hemos cumplido con los pasos, los primeros pasos para que es el armado de los frentes electorales, y bueno, el próximo sábado vence la presentación de listas, y bueno, estamos por supuesto trabajando mucho en el interior y en la capital para definitivamente instalar esta fórmula oficial que pretendemos llevar adelante, que represente los intereses del proyecto nacional que conduce nuestra presidenta y del proyecto provincial que lleva adelante los derechos.